márchate, que ya estoy cansado de oír tu voz, de tus mentiras y tu falso amor. Ya no te creo nada más. Déjame, que aún tengo fuerzas para ser quien fui. Y tú lo bueno que yo te di, eso no lo negarás. Porque creo solo en la vida antes de la muerte, y que en el infierno no te encontraré. Quemo tus muñecos llenos de alfileres y comienzo a vivir otra vez. Llenos de alfileres y comiendo.